Algo muy singular, poco casual, paranormal, lindo y especial, que no se te va a olvidar. Ya tú sabes, papi. Durán, Black Diamond, el laboratorio.